12 minutos en las que se toman acuerdos, pero nunca se cumplen. Entonces, nos vimos en la necesidad, en la penosa necesidad de recurrir a una demanda de amparo. El juez ya nos dio la razón. Tenemos una medidas cautelares que tampoco se han cumplido. Imagínense a qué grado ya llegamos. Entonces, estamos en espera de una resolución final, que tenemos la seguridad que la vamos a ganar, porque tenemos pruebas contundentes de que las autoridades han sido parciales, omisas y, en su caso, hasta irrespetuosas e irresponsables. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por estar aquí. Rigoberto Juárez, de Compasión Campesino. El objetivo es que cumplan con lo que mencioné al principio, que fue su reporte de trabajo. Este reporte de trabajo menciona que tenía que ser eficiente y eficaz. Y principalmente aquí hay un dato muy interesante que no les mencioné, es que para abastecer esa nueva línea de riego íbamos a tener dos fuentes de abastecimiento, que son una zona de Ramón Veo que se llama Canal 55 y otra que se llama Patlaco. La de Canal 55 no tenemos ningún problema porque es la que siempre nos ha abastecido, pero resulta que la de Patlaco, o sea, la segunda vía de abastecimiento, está en manos de la alcaldía, y la alcaldía se niega rotundamente a compartirnos agua. Nunca ha dado una explicación oficial, lo ha dicho de palabra, ha dicho que porque bajan el nivel, no lo dicen tal cual que se va a ver afectada la zona turística, pero entendemos por obvias razones que es eso. Ellos no quieren compartirnos agua porque la zona turística los canales de la zona turística bajarían de nivel. Pero también entendemos que hay un problema ahí político, que tampoco no lo han dicho. Pero eso lo dicen en las reuniones de trabajo así banqueteras o en la zona Chinampero, pero que haya un documento oficial donde nos expliquen por qué no quieren compartir esa agua, no la tenemos. De hecho, han sido omisos en ese sentido, porque cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México les pide que informe por qué se niegan a compartir agua del canal de Apatlaco, de la bomba que ellos tienen, que ellos la controlan, nunca han dado una explicación oficial como tal. Las medidas cautelares que el juez dictó fue que terminen la obra, porque la obra en realidad está inconclusa, o sea, no está terminada. Ahora, como ya les mencioné, esa obra se le fueron haciendo modificaciones o adaptaciones durante la marcha. O sea, como campesinos tuvimos que nosotros pedir ciertas modificaciones para que fuera funcional como tal, porque como ellos la planearon, nunca funcionó, esa era totalmente inoperante. Entonces les fueron haciendo modificaciones, pero para esto, que quede claro, la obra no está concluida. O sea, es la obra como tal, como ellos la presentaron en sus reportes de trabajo, no está concluida. O sea, todavía es parcial. Y todavía, bueno, esa obra se mencionó y se dijo que iba a ser la solución para tener calidad en cantidad y en calidad en todas las zanjas y canales de los parajes involucrados, cosa que tampoco, no se cumplió el objetivo. Corena dice que la obra ya la entregó, oficialmente ellos ya concluyeron. Sí, sí es cierto, ya concluyeron, pero no es funcional. Entonces, ¿de qué sirve que la hayan entregado si no se cumplió con el objetivo principal? ¿Cuál era? Tener volumen, cantidad, calidad y caudal. Sí es cierto, algunos parajes ya llegaron a la meta, pero no todos, son mínimos. O sea, aquí lo que se trata es que se cumpla con lo que se dijo en el reporte de trabajo. ¿Cuántos parajes están involucrados en total en esa obra? Los míos son 4. 10 parajes. Bueno, entonces prácticamente la mitad están con un nivel mínimo, pero se puede trabajar, digamos, aceptable, y otros 6 estarían entonces todavía sin el agua suficiente para poder trabajar. Sí, les compartimos toda la información. Yo nada más comentaría algunos justamente detalles del amparo. En el amparo se reclamó la omisión de garantizar suministro de agua constante para riego a todos los parajes afectados, y también el cumplimiento de este documento, que es un documento un tanto informal, que dice reporte de trabajos, que incluye una serie de proyectos, que no nada más es uno, son varias acciones de reparación, de sustitución de tuberías, etcétera, para mejorar el suministro de agua. Y entonces nosotros nos amparamos frente a eso y el juzgado dijo que se da la suspensión provisional, que son medidas cautelares, para que de inmediato se cumpla lo que haga falta de ese proyecto que tiene que ver con la sustitución, reparación, etcétera, para garantizar el suministro de agua. La información que ha llegado al juzgado es que está en manos de la Alcaldía Xochimilco, o sea, Corena ha dicho, solo falta que la Alcaldía Xochimilco permita la conexión de un tubo para que termine el proyecto, porque ahorita está funcionando al 50% ese proyecto, por eso señala que no ha concluido, eso es lo que está en el juicio, y que la Alcaldía no es la que no ha cumplido. Corena ya le ha mandado varios oficios desde que ingresamos la demanda y todavía no ha habido respuesta de la Alcaldía. Entonces, ese es el problema que se tiene actualmente respecto a este proyecto y ese es el amparo que se tiene. Ahora, el 2 de julio nosotros ingresamos un escrito solicitando que, pues, bueno, diciendo que no se ha cumplido con la orden del juez de garantizar el agua de inmediato. Entonces, el 2 de julio va a haber una audiencia en la cual se va a analizar si hay incumplimiento de las autoridades y si hay incumplimiento de autoridades deberían darle vista a la Fiscalía General de la República porque es incumplimiento a la resolución de un juez. Entonces, el 2 de julio se va a definir esa situación en una audiencia, el 3 de julio se estaría publicando. Eso sería la información más detallada respecto al amparo. ¿Alguien más, compañero de la zona chinampera, que quiera comentar algo?